antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Fortnite fue el juego con mayores ganancias de 2019. De acuerdo con cifras de Superdata, el área especializada de la firma Nielsen, el popular Battle Royale fue el juego que generó más dinero durante el año pasado. Este es el segundo año consecutivo que consigue esa marca, y pese a que sus ingresos cayeron un 25% respecto a 2018, el título logró quedarse con 1.8 mil millones de dólares. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.